Un invitado del día hoy que siempre es bueno, siempre hay tema para conversar con él, siempre es importante recibirlo, pero nos parece que en este momento, especialmente por toda lo que se habla del mundo árabe, lo que estamos viendo a través del fútbol, lo que estamos escuchando, entonces nos parecía necesario llamar al profesor Ahmed Franco. Buen día, profesor. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Y yo arrastrándome, pero con dignidad. Esa expresión que queda registrada, ¿eh? Ah, bueno, Siempre nos magnífico. repite él eso, Magnífico. arrastrándome pero con dignidad. La verdad que usted no se arrastra, usted siempre está muy, muy erguido. Muchas Bueno, gracias. profesor, nosotros queríamos consultarlo, le recordamos a los oyentes bueno, hasta su nombre lo dice, ¿no? Que se llame Ahmed, los fuertes vínculos con todo lo que es la causa palestina, de los pueblos árabes, un hombre que además mira desde América Latina, que vivió, que estuvo ejerciendo cargos muy importantes diplomáticos desde Paraguay, o sea, con una visión muy amplia del asunto. Y bueno, hoy estamos viviendo, profesor, un mundial de fútbol que se convierte en más importante que las Naciones Unidas con la FIFA, y es en el Emirato de Qatar. Que bueno, queríamos que nos cuente un poco sobre Qatar, cómo surge, cuál es algunos elementos de su historia, ¿no? Bueno, la verdad que los cataríes, en el conjunto de los nuevos estados, digamos, que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a través de un proceso político, porque muchos países árabes tuvieron que luchar con el fusil en la mano para lograr su independencia, como es el caso de Argelia, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Sí. Está todavía el problema del Saharaui, están los problemas palestinos, naturalmente. Hay países que todavía están luchando por su independencia en ese sentido, del colonialismo, naturalmente. Pero estos pequeños países, que incluye a Qatar, por ejemplo, o a Emiratos o a Bahrein, que están ubicados en esta parte del continente asiático, pasaron por un proceso diferente, digamos, un proceso político, y han logrado un desarrollo, una estabilidad realmente, yo diría, remarcable, que en estos momentos culmina, para Qatar en particular, con la realización del Mundial de Fútbol. O sea que, evidentemente, Qatar hoy es la vitrina del mundo. Es El mundo cierto. está mirando lo que sucede en Qatar. ¿Y qué sucede en Qatar, aparte del desarrollo del Mundial, del interés de la gente respecto a este evento tan importante? Y sucede que de alguna manera ellos van aplicando grandes reformas en la sociedad, que ha sido muy marginada durante tanto tiempo, a través de planes de educación, de desarrollo, de proyectos específicos. Es un país que de alguna manera con este mundial está logrando hacerse conocer, para empezar, por el mundo, el resto del mundo, hacerse conocer de lo que es, lo que pretende y lo que está llevando a cabo. Y desde ese punto de vista me parece a mí sumamente interesante, ¿no? Absolutamente. Es una sociedad abierta, dispuesta a dialogar con los países del mundo, a mantener las mejores relaciones y a desarrollar al mismo tiempo, económicamente, que está bastante desarrollado, debido a la presencia de hidrocarburos, por supuesto, bien explotado, pero además desarrollar la cultura, el conocimiento, al cual ellos le asignan una gran importancia y donde también la ciencia árabe tiene mucho que ofrecer a la humanidad. Por lo tanto, la experiencia que están llevando a cabo realmente es importante, sumamente interesante, y yo creo que hay que seguirlo con atención. Claro. Nosotros el otro día conversábamos de cómo, en general, cuando se habla de los árabes, es como que fueran todos los árabes son iguales, ¿no? Sí. Como si se pudiera decir todos los occidentales son iguales. Sí. Hay realidades políticas, sociales, históricas, que diferencian los distintos pueblos, ¿no? En el caso Naturalmente. de Qatar, ¿dónde se ubica? Y en eso mismo que yo estaba señalando, ¿no? Sí. una sociedad progresista por sobre todas las cosas, porque tuvo mandatarios lúcidos que han visto la necesidad de que Qatar se abra al mundo, de invertir en ciencia, en conocimiento, en cultura. O sea, hay una perspectiva completamente diferente, no es meramente la explotación de la riqueza del hidrocarburo que está ofreciendo y que sabemos que eso termina, tiene un ciclo, naturalmente, sino aprovechar en la medida de lo posible para abrir el país, para incluir el país entre los países desarrollados o progresistas, por lo menos buscando nuevas posibilidades para su sociedad, lo cual ellos lo están haciendo muy bien. Son abiertos para la gente que quiere ir a vivir allá. Llevan a cabo, por ejemplo, inversiones. Yo mismo he participado en un proyecto con el gobierno de Qatar. Usted sabe que yo estuve ejerciendo la función diplomática ahí. Fui embajador de Paraguay en Qatar. El primer embajador, naturalmente, yo abrí la embajada nuestra. Y participé en algunos proyectos de desarrollo con Paraguay y Bolivia, por ejemplo. Uh-huh. En algún momento llevamos adelante, que después lamentablemente eso no siguió. Pero hay una cantidad enorme de este tipo de proyectos en donde Qatar, digamos, en forma entusiasta participa. En particular cuando se trata de países en vías de desarrollo, los países de América Latina en particular. Así que yo veo ahí una sociedad abierta. Incluso desde el punto de vista religioso, por ejemplo, recuerdo cuando yo estaba allá, se estaba llevando a cabo un movimiento en el cuerpo diplomático y en la sociedad catarí para tener un templo cristiano al servicio de la comunidad no musulmana, que ya es importante en Qatar. Y estaba completamente de acuerdo, estaban empezando a construir un templo, supongo que habrá terminado eso. Entonces, esa comprensión, esa apertura, esa convivencia que ellos llevan a la práctica políticamente hablando, creo que beneficia enormemente y permite a la sociedad tener una dimensión diferente, completamente distinta de la que normalmente las sociedades islámicas tienen sobre las sociedades no islámicas y viceversa, ¿no? Las sociedades no islámicas también sobre el Islam y su sociedad. Creo que es muy útil todo eso. Y Qatar es eso. Una cosa que puede estar pensando más de un oyente, de lo que más se ha hablado cuando se habla de Qatar y sobre todo cuando iban a viajar y los que iban y no iban, incluso artistas, grandes figuras que han dicho yo no voy porque allí se violan los derechos humanos, se ha dicho que las mujeres no se podían vestir de cualquier manera, que no se toma alcohol, todo eso, que está prohibido tomar alcohol. Todo eso puesto como muestra de una sociedad distinta a la que usted dice, cerrada, sí. Muy autoritaria y pensando que se podían, desarrollar hechos de mucha tensión, ¿no? Bueno, eso es un poco inherente a todas las sociedades islámicas. El tema del alcohol me refiero, ¿no? Seguro. Fundamentalmente se ve en todas las sociedades islámicas y yo creo que va a pasar mucho tiempo aún todavía antes de que eso se libere totalmente. Se consume alcohol, indudablemente, pero en forma restringida y no se fomenta el uso del alcohol, lo cual me parece a mí positivo, ¿no? Porque sabemos también del perjuicio que ocasiona el alcohol en exceso en la sociedad. Y las demás cosas son, estamos hablando de eso, la apertura, la participación, incluso de la mujer en muchísimas actividades que llevan a cabo en Qatar, culturales fundamentalmente, una gran participación de la mujer, me parece que van abriendo caminos, perspectivas nuevas, que va a hacer que en un tiempo determinado, no mucho, Qatar cuente con una sociedad abierta, una sociedad totalmente establecida, firme, y que desarrolle sus actividades políticas, económicas y culturales normalmente, como cualquier claro. Otro. Hay una población muy diversa, ¿no? Los cataríes son los menos, la mayoría sí, son de otros lados. Los cataríes son los menos, está poblada por inmigrantes de todas partes del mundo, fundamentalmente de ahí, de la zona, digamos, de Asia, por ejemplo, pakistaníes, afganos, filipinos, digamos, gente que habita los alrededores y que a raíz del boom económico de Qatar han emigrado al país a trabajar y se han quedado a vivir posiblemente ahí. Hay más extranjeros que nacionales. Claro, muchos más extranjeros. Profesor, ¿qué papel juega Qatar justamente en esa región del mundo a nivel político económico? Es importantísimo, me parece, ¿no? Sí. Y la realización de este mundial le da un espaldarazo indudable a Qatar, ¿no? Todos sabemos ahora, se habla de Qatar, se pronuncia la palabra Qatar, se investiga dónde queda Qatar, quiénes son y qué están haciendo, que es lo que estamos tratando en este programa en este momento. Yo creo que ellos se han ganado justamente un sitio de consideración en la opinión pública mundial por estas actitudes. Profesor, disculpe que lo interrumpo. ¿Usted está escuchando ahí la radio? Estoy escuchando, sí. ¿Podría bajarla un poquito para poder nosotros tener acá mejor? ¿Cómo no? A ver, está mejor la recepción ahí, ¿no? A ver, ahora sí seguimos, perdone. ¿Está bien? Hola. Sí, lo oímos. Está bien, perfecto. Decía que acontecimientos como estos del fútbol, por ejemplo, le da un gran espaldarazo a Qatar y pasa a ser un protagonista importante en la política internacional en términos generales. Claro. Porque evidentemente esto está aparejado, que se lo conozca, existe Qatar, tiene ganas de hacer cosas a nivel internacional y se asocia a otros países para llevar a cabo transformaciones necesarias para la sociedad contemporánea. Hace unos días, en un informe de la televisión alemana, justamente se hacía mención a que lo importante son las relaciones internacionales de Qatar, que es la motivación que lo lleva a organizar este mundial con una inversión absolutamente multimillonaria. No estamos hablando de 200.000 millones de dólares en inversión para este mundial, y que independientemente, obviamente, la parte económica no es un problema para Qatar, sino en la búsqueda de las relaciones internacionales, precisamente. Es natural, es lo que Qatar está buscando. Sí. Claro. Evidentemente. Lo otro, para otros países, el presupuesto sí es fundamental, lo cual no lo es para ellos. Claro. Indudablemente. Y de todas maneras, yo diría que invierten bien, porque me parece una invención de largo plazo y positiva la que están llevando a cabo con el deporte, ¿no? Claro. El tema del petróleo, obviamente, un país con una economía basada en la explotación del petróleo, ¿no? En la exportación del petróleo, el gas también, gas natural, ese es el fuerte de Qatar. Casi se podría decir que es la explicación de su funcionamiento, ¿no? Es la explotación de hidrocarburos, el gas fundamentalmente. Bien, ¿tienen ellos otras cosas? Digo, porque uno ve imágenes, por ejemplo, y se ve imágenes en torno a los estadios y a lo más urbano, ¿no? Donde hay muchísima gente en la calle, claramente, pero después se ve desierto, mucho desierto. Es un país chico de territorio, pero con mucho desierto. ¿Cómo es el tema de los alimentos? Importan todos los alimentos necesarios. Ustedes encuentran las cosas increíbles en Qatar sin ningún problema. Importan todo lo que necesitan y consumen. Tienen capacidad para eso, indudablemente, ¿no? Sí. Y eso es lo que lo lleva justamente al país a buscar un desarrollo especial distinto al resto de los países. Ellos saben que el petróleo termina. Ajá. Tiene una fecha, digamos, así no va a ser eterno. Sí. Y por lo tanto están buscando alternativas de cómo mantener el desarrollo, el nivel de vida que tienen con otras fuentes de ingreso, con otras actividades. Están en la búsqueda de eso. Permanentemente trabajan en la parte técnica, por ejemplo, en investigar qué puede ser, dónde pueden prestar atención, dónde pueden invertir para desarrollar, para tener la perspectiva de contar con un recurso suplementario cuando se acabe el petróleo. Son conscientes de que no pueden depender eternamente del petróleo natural. Y en ese sentido, son bastante lúcidos. No están mareados en absoluto, ni aprovechan ni exageran nada de lo que tendrían que estar haciendo. Hacen lo necesario y tratan de, con estos eventos, por ejemplo, tratan de tener un lugar en la opinión pública mundial, lo cual lo han logrado indudablemente. Si uno mira el mapa, que siempre le recomendamos a los oyentes cuando hablamos de estas cosas, mirar un mapa, ¿no? La ubicación de Qatar en esa región, en el Golfo Pérsico, quiénes son los países vecinos, da para preguntarse cómo son las relaciones que tiene con los otros países en la zona, en la misma región, ¿no? Las relaciones son cordiales. Siempre hay problemas fronterizos, problemas, digamos, de convivencia, pero están negociando en ese sentido. Qatar se entiende con los demás países, que en este caso, fuera de Irán y de Arabia Saudita, que son países grandes y poderosos, el resto de los países son más o menos parecidos a Qatar. Bahrein, por ejemplo, Kuwait, son pequeños países productores de petróleo también, con los cuales ellos se entienden perfectamente. Y en base a ese a esa existencia petróleo dependiente, digamos así, organizan su economía y organizan su vida. En ese sentido, ellos tienen claro todo esto absolutamente, ¿no? Y buscan, como les decía al comienzo, buscan afanosamente elementos para ir suplantando gradualmente la labor, la tarea que lleva a cabo el petróleo en el desarrollo económico del país, y político también. Por ejemplo, he hablado con ellos las veces que he ido a funcionar a mi trabajo. Yo fui embajador de mi país, de Paraguay, en Qatar, durante varios años. Había ahí la embajada nuestra en Doha. Entonces, cada vez que iba en función de trabajo, hablaba con ellos sobre sus proyectos. Estaban ellos interesados, naturalmente, también en los nuestros, en América Latina, enormemente preguntaban. Y me decían que estaban estudiando ellos la posibilidad, como les señalaba, de introducir algún otro elemento en el desarrollo económico del país. Y un elemento nuevo que estaban probando, y lo hacen con mucho éxito, es el turismo. El turismo no por Qatar propiamente, porque no es un país con grandes reliquias históricas, digamos así, que podría llamar la atención del turista normal, sino con la ubicación geográfica de Qatar como puente para el Lejano Oriente. Y estaban construyendo un aeropuerto inmenso, donde seguramente iba a recalar los vuelos que iban al Oriente Lejano, como etapa, digamos, de un vuelo hasta el Oriente. Iban a hacer nexo y querían trabajar en ese sentido, y lo estaban haciendo bastante bien. Esa es una de las actividades que estaban desarrollando con mucho éxito. Además, tienen idea. Vienen, por ejemplo, a América Latina. Cuando vienen a mirar lo que hacemos, lo que tenemos, y estudian la posibilidad de cementar lazos con nosotros y llevar adelante proyectos conjuntos, como ustedes dicen. Nosotros habíamos planteado a Qatar, me recuerdo, la posibilidad de la construcción de una industria siderúrgica común entre Bolivia, Paraguay y Qatar, tomar la experiencia y el apoyo económico que ellos iban a brindar, instalarlo en el territorio de Bolivia, en una parte donde se recogía el petróleo, el gas que nosotros consumimos de Bolivia, que incluso viene al Uruguay, y crear una infraestructura para desarrollar la región, para nosotros mismos, siendo los dueños, digamos así, de la producción de esos elementos. Lamentablemente, el emir renunció a su cargo y el proyecto no se pudo llevar a cabo, y además después yo dejé mi cargo también, y eso quedó en la nada. Pero hemos trabajado al respecto, o sea que hay ideas de realizaciones que están abiertos a lo que nosotros podamos ofrecer y que puedan servir para el desarrollo de nuestros países. Profesor, ¿le pedimos un momentito para hacer una pequeña pausa? Sí, señor. Y seguimos enseguidita. Con mucho gusto. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay, y todo el mundo siempre habla de fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol. Bueno, esta muy buena canción que pone Vicente Lima al aire, no solo el Uruguay, ¿no? Hoy se está hablando de fútbol en todos lados. Así que por eso nos parecía aprovechar que estamos todos con esa pantalla abierta para conocer un poco más acerca de Qatar y del mundo árabe. Lo ponemos entre comillas, lo del mundo árabe. Con respecto a la historia de Qatar, profesor Ahmed Franco, allí estuvieron los ingleses, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde no? ¿Dónde no estuvieron los ingleses? Muy bien, sí. Dicho. ¿Hasta cuándo fue que estuvieron ellos? ¿Como hasta los 70? Hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Ah, ¿no? Antes todavía. Hace muy poco tiempo se fueron. Sí, sí, sí. Y después, la historia de ellos, tuvieron una primera constitución, empezaron a organizar, digamos, el país en los 70. Naturalmente, sobre las bases que ellos establecieron, ¿no? Sí. Esa es una dinastía, la del jefe Ahmad. Fue creada por el abuelo, uh-huh, el jefe de la dinastía, que toma generalmente en cuenta el prestigio de una tribu, de un conglomerado humano, para darle participación en la vida política, ¿no? Los ingleses son expertos en eso. Y eligieron esta casa, esta dinastía, para hacerles participar en la vida política del país, y organizaron de esta manera. Es una dinastía hereditaria, tienen parlamento, tienen una actividad política interna importante y una política externa sumamente inteligente, de buenas relaciones con todos los países del mundo, desde todo punto de vista. En ese sentido creo que están encaminados y creo que están siendo respetados además por todos los países del mundo. Sí. Yo quería contarles una anécdota particular con respecto al jeque, al anterior mandatario, al padre de este mandatario actual de Qatar. Sí. Cuando yo fui a verlo por vez primera para presentar mis cartas credenciales, me abrió la conversación sobre Paraguay. Me llamó poderosamente la atención. Había sido que él había estado en Paraguay, pero fue como turista, porque su padre era el jefe de Estado en ese momento de Qatar, y fue con otro amigo, pero en silencio, naturalmente. Y el primer día que llegan, se hospedan en un hotel en las cercanías de Asunción, que tenía un jardín inmenso, el Yacht Club, y salen a caminar por el jardín, se encuentran con la sorpresa de la abundancia de frutos de mango caídos en el suelo. Era la época del mango, que claro, era diciembre, enero más o menos. Y el mango en esa región es una fruta muy apreciada. Para nosotros es una fruta silvestre, se cae al suelo, nadie lo usa y se desaprovecha completamente. Entonces, ni corto ni perezoso, van a buscar una bolsa y empiezan a llenar de mangos la bolsa. Y después, cuando tienen más o menos lo necesario, van, se meten en el cuarto y empiezan a comer mango. Sería una panzada de mango. Pero no solamente eso. Salen después a hacer compras. Nosotros tenemos muy buena tradición en la producción de textiles. Una tradición que viene con la presencia de nuestros indígenas, naturalmente. El algodón se maneja muy bien. Cuando usted dice nosotros, dice los paraguayos. Los paraguayos. Exactamente. Y hacemos manteles, vestidos, cosas muy lindas, que son muy apreciadas por el turista extranjero. Entonces vinieron a recorrer él con el amigo y fueron a un lugar donde se compra esas cosas. Y se compró unas cosas que llevó para la familia, mostró, gustó mucho. Pero él después viene ya como jefe de Estado a visitar oficialmente el Paraguay. Y ahí yo tuve el honor de recibirlo como dueño de casa. Y da la casualidad que después que terminan los actos oficiales, sale a hacer su recorrido también para comprar cosas, va al mismo lugar donde estuvo anteriormente con su amigo y la atiende la misma señora que lo recordaba perfectamente de aquel momento en que él fue a comprar las cosas que compró. Es muy grata esa relación que él tiene con Paraguay, un sentimiento muy afectuoso, digamos, que lo demuestra a cada momento. Claro. Ese es el emir de Qatar. Con respecto al petróleo, que decíamos, bueno, es lo principal en cuanto a producción, ¿no? Y que además le da un lugar, yo creo que muchas cosas lo respetan porque saben que están sobre esa gran reserva de petróleo, ¿no? Que hay allí, sí, en esa zona. Ellos lo nacionalizaron. Sí, señor. en los 70 fue que nacionalizaron el petróleo. Señor, ellos manejan el tema. Ahí está. No es una multinacional, como se estila en otros lugares, maneje el petróleo y la economía del país. No, ellos lo manejan. Sí. De común acuerdo con las multinacionales, que son las que se llevan el petróleo, naturalmente. Pero hay una situación armónica en ese sentido, sin ningún tipo de conflicto. Se pusieron de acuerdo de cómo hacer la explotación y lo están haciendo. Claro. De ahí puede ser de la existencia actualmente de algunos acuerdos, por ejemplo, militarmente en defensa con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Para Gran Bretaña y para Estados Unidos es una zona estratégica, por supuesto. Uh-huh. Qatar es la sede del comando de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, o sea que el grueso de las fuerzas norteamericanas de la región están en Qatar. Y hay necesidad, indudablemente, porque también es una región que va cambiando y hay que de alguna manera controlar que no salga de los caudales normales. Eso. Hay cosas, indudablemente, hay reivindicaciones que se tienen en cuenta, gradualmente se van tratando de cambiar las cosas. Pero así como están, más o menos va marchando, digamos. Claro, claro. ¿Se puede decir que usted algo mencionaba ya hace un ratito en el tema de las mujeres, que es con lo que más se ha insistido, ¿no? ¿Es uno de los países árabes donde hay más libertades para las mujeres? De los países de la región, ahí. Sí. En la región propiamente, sí, indudablemente. Pero hay otros países árabes que están mucho más avanzados, ¿no? Egipto, por ejemplo. ¿Cuál? La lucha de la mujer por su derecho es histórica en Egipto y en Siria. Ah, está. En Egipto, a comienzos del siglo XX, las luchas fueron formidables. Y lograron las mujeres allá por el año 50 entrar al parlamento como diputadas electas. Fue una gran conquista política y entraron al parlamento y ya no se fueron más. Claro. Una serie de conquistas que han logrado y que siguen reivindicando muchas cosas que hay que hacerlas, indudablemente. El mundo árabe tiene que ayornarse en ese sentido. Hay conciencia de eso. Sí. No hay oportunidad nada más, pero cuando la hay la aprovechan. Hay conciencia. Sí. Muy bien. Y después, todos esos servicios que consideramos fundamentales, la salud, el acceso a la salud, a la educación, ¿cómo es allí? En Qatar hay una salud pública excelente. Uh-huh. Y en los países árabes también la salud es pública, la enseñanza es pública también, es gratuita, como en el resto de los países del mundo. Y generalmente están bien, no hay crisis. No hay grandes crisis, digamos así, de salud, por ejemplo, de grandes epidemias, como se ven en otros países. Claro. No pasan los países árabes, y menos en Qatar. De mi parte, por lo menos, una última pregunta con respecto a la forma de ser. Uno ve, no nos podemos regir por lo que se ve ahora por el Mundial, porque hay gente de muchos lugares, ¿no? Pero es mucha gente de la región. Se los ve muy alegres a los árabes, en general. Son muy alegres, muy fiesteros. Son alegres, tienen una música muy movida, usan mucho instrumentos de percusión también. Ajá. Como los tamboriles de acá. Claro, claro. Tienen una música realmente movida. Son alegres, son danzarines por excelencia. Y son músicos por excelencia. Es un pueblo alegre en términos generales. Sí. Bueno, profesor, ¿hay algo que nosotros no hayamos planteado que a usted le parezca importante decir acerca de Qatar y de la región? Más o menos lo que dije, grosso modo, es lo que sucede al respecto. Muy y bien. Y lo que sucede también a nivel de países árabes, como le estoy diciendo, por ejemplo, el caso de las reivindicaciones de las mujeres de sus derechos. Lo han luchado, lo han logrado, en algunos países ya está consolidado, en otros están luchando, y supongo que es cuestión de tiempo. Claro, claro. ¿Por qué le habrán dado tanta manija, dicho así mal y pronto, al tema de los derechos humanos? Que dice, cuestión de política. Shakira dice que no va por los derechos humanos, el otro no va por los derechos humanos. Es política. Cuestión de política. Sí, porque es Shakira, raro que nunca protestan ellos contra la violación de derechos humanos contra los palestinos, por ejemplo, nunca dicen una palabra. A eso voy. Y van a Israel. Yo hablé personalmente con Shakira sobre estas cosas. ¿Ah, sí? Sí, encontramos en un festival, era la conferencia de los países iberoamericanos, donde ella fue invitada, y nos encontramos y hablamos, porque yo sé que es de origen libanés ella. Sí. Llegué a conocer a su familia en Líbano. Yo fui embajador en Líbano también. Claro. Entonces conocí a su familia y tuve el gusto de ir a saludar a su familia, felicitarlo por el esfuerzo de que una hija, una mujer como esa chica que haya abierto camino a nivel internacional, no es fácil, claro, lo que haya logrado. Y hablamos del tema. Le expliqué que el proceso viene lento, que hay que acompañar, porque hay que hacer los cambios, indudablemente. No se puede seguir en el siglo VI, sí, ni en sí. el siglo VII, cuando nace el Islam. El Islam establece una serie de reglas, como toda religión, que algunos son muy ortodoxos y quieren cumplir al pie de la letra, y otros comprenden que ya no se puede, que hay que ir cambiando. Y el estatus de la mujer en particular es uno de ellos. Muy bien, muy bien. Bueno, profesor, nosotros le agradecemos muchísimo por toda esta clase de hoy. A las órdenes. Con nos mucho gusto, sí. Con nos mucho estaremos gusto. Encontrando pronto. Sí, señor, con mucho gusto. A ver si los convenzo que vayan a visitar la región. Mire que no es por falta de ganas. Mire que va en serio lo que le digo. Yo creo que se impone que alguno de los compañeros se dé una vuelta por ahí. Bueno. Eso vamos a hablarlo. Tomamos el planteo. Sí, lo hablamos en el futuro. Bueno, acá le llegó el saludo de siempre de Lidia Salomón, Faer Eldine. Saludos para el querido y digno profesor Ahmed Franco. Muchas gracias, Díale. La felicito también por su actividad. Muy bien, muy bien. Un abrazo, profesor. Hasta pronto. Buena suerte. Chao, chao, igualmente.